500 estaciones y no encuentro nada, vieja. Esperá, son las 7 de la tarde, ya mismo pongo. Gamer con mate. El programa de la UTN dedicado 100% a videojuegos. Noticias, reviews, opinión, debate y mucho mate. Entre mate y mate, el gamer te levelea la corchea. Empezamos el programa este 89, si mal no me equivoco. A pesar del partido que acaban de atrasarlo y que acá uno de los invitados está en modo suicida porque anda con una remera de River. Si gana River, los de Boca pueden esperarlo acá en la puerta. Así que... Acá, excepto... Igual venimos, llenamos. Los que no quieran ver el partido pueden escuchar. O pueden hacer las cosas, porque además, piensen esto, hay menos escuchando, más posibilidad de ganarse un juego. Pero más posibilidad de putearnos. Así que, acá tenemos, vamos a empezar con la ronda rapidísima de presentación. Decimos que es Gamer con Mate, toda esta administración que estoy haciendo en el momento. Primero empiezo por Doris, gracias Doris, porque a pesar, vos sos de River, ¿no? No, es de Perú. Es de Perú. Es del del equipo de tu novio, ¿no? Es mismo, de apoyar para que no joda, listo, genial. Gracias hoy por venir, a pesar de todo. Con este quilombo que hay ahora. Gustavo, reviviendo de los muertos. Bienvenido, Gustavo, después de tanto tiempo. Hace un mes, sí. Te perdimos en la Argentina Game Show. Sí, me perdieron. En realidad fue... Mucha fiesta. Claro, no, mucho estudio. Después llegar a ser, tener obligaciones, responsabilidades, es como que te consume. Gustavo. Y por eso yo tengo la cara esta vez, ya no tanto. Así que bueno, sean bienvenidos, muy buenas tardes. Acá estamos, venimos con todo de vuelta. Tenemos noticias, tenemos un poco de lo que siempre yo hago, tener ofertas. Ah, es bueno, tu sección que te gustaba. Que insistía que esté de hablar de ofertas. En modo así, rata, digamos. Así que bueno, ¿presento a la princesa o presento al princeso? El princese. Ah, la princesa. Bien. Presento a la princesa del programa, que como ya saben, ya estuvo nivel X, su segundo programa de 2 minutos. Así que vamos a presentar a nuestra Natalia, por decirlo de una manera, Juli Villanueva. Sí. Bueno, muy buenas tardes, chicos. Contenta de estar de vuelta. Son 2 programas seguidos porque yo también venía a redes. Así que un milagro. Pero bueno, bienvenidos a todos y ojalá nos pongan de fondo mientras ven el partido y participen de los sorteos, se enteren de las rebajas que hay esta semana y de toda la información que traemos. Así que hacen 2 por 1 y si ahí está el mal gusto de que su equipo pierda. Y si Internet nos ayuda. Pueden compensar con una rebaja. Salió empatado en el anterior partido, ¿no? Sí. ¿Y en este? Este no, si pata, ¿qué pasa? Este, dice el Chacho que a las 19:15 empieza, así que... Así, ahora nos pueden estar escuchando. Bueno, así que déjennos de fondo, no sean tan malos. Claro, sube y bajé de volumen, ya fue. Así que, Chacho, a todo esto, está en su casa porque... ¿Estás viendo el partido, Chacho? Está viendo el partido porque se atrasó y... Igual le mandamos un saludo. Sí, no, ya está de gaseosa y justo la compró todo, está en su casa. Bien, bueno. Vive acá 10 cuadras el Chacho, lo peor de todo, ¿viste? Sí, bueno, pero el partido, sí, el fútbol. Nos queda presentarte a vos. Voy a presentar al invitado, Ari Calosio, compañero del secundario. Muchas cosas no puedo mencionar que hiciste en secundario. Hombre de familia que ahora encima viene invitado porque va a estar representando a un escuadrón ERP, ¿se llama? ERP. Sobre una enfermedad venérea. Sí, herpes. Para hablarnos sobre un juego donde clasificaron, o que están invitados, están invitados para representar a Argentina en este juego que se está convirtiendo en un eSport. Herpes. No, ya el juego. El juego se llama Wings and... War Wings. War Wings. Guerra de alas. Uh-huh. Está bien. Así que, ¿Primera vez en radio? Sí, primera vez. Así bueno, que vos pronunciás bien. Nos podemos traer más seguido. Claro, para que hable mejor que yo. Y bueno, hola, ¿qué tal? Soy Monfus. Pero tu presentación. Vale, ¿la tenés a mano? Ahí viene, ahí viene. I'm Luigi, number one. Bueno, Monfu, bienvenido. Gracias por manejar este programa. Sin faltas, a pesar de estudio y por eso la caer. Segundo sábado consecutivo que puedo dormir 10 horas. Bien. Y programar. Bien. Y programar que lo que te gusta, ¿no? Sí, sí, sí, obvio. En realidad programa para el gobierno, así que... me gusta, no me gusta la parte de gobierno. Ah, bien, bien. Eso. ¿Por qué no me programaste más seguridad para el partido, ah? Primero que no lleva de mis manos y segundo hay muchas decisiones políticas que no puedo mencionar acá. Y hay muchas cosas del sistema que no puedo mencionar. Bueno, con Tres Monfus, hoy tenemos sorteo. Tenemos sorteo. Primero vamos a repasar, ya que está alguien de nuevo acá. Así que quieres que me combate porque hay gente que nos mandaste vos, te spameaste, te vi. Te vi que spameaste asquerosamente. Bien, entonces les vamos a contar a la gente nueva que nos está escuchando. ¿Y quién escucha el partido? Porque está escuchando. No, puede escuchar las dos cosas. ¿Por qué no? Bien. Un oído. Claro, podemos estar en el trabajo con Facebook y un montón de cosas y ahora no puedes ver el partido y escucharnos. ¿Vos estás con Facebook en el trabajo? A veces. No, Facebook no, WhatsApp sí. Ah, bien, bien, bien. Solamente que tengo una forma, tengo una técnica para esconderlo. Es el mismo dueño, así que. Cuenta. No fue, me importa un carajo. Este punto. Así que. Gamer Combate, gamer, de videojugador. Sí. Con mate. Como siempre le hago la versión más descriptiva a lo Le Luthier, persona con afinición a los videojuegos o al medio interactivo que posee o tiene en su haber una bebida de infusión de origen patagónico. Perfecto, qué buena definición. Sí, fue bueno. Bien, así que es como la chacarera explicada, ¿viste? tenemos un programa de sábado todos los sábados a las 7 de la tarde, a menos que sea feriado. ¿Un programa de asado? No, sería bueno. Te un programa todo sábado. Ahí está. Ahí está. Hacete un asado. Hacete un asado. Acá una parrillita. Ahí está. Ahí está. Donde hablamos de videojuegos, cultura, noticias, tanto regionales como internacionales, con un punto de vista, porque algunos de acá somos como Julia, como yo, desarrolladores de videojuegos, hay programadores, entonces tenemos un punto de vista tal vez más técnico, donde que hemos explicado un poco también qué es lo que se cuece en la región de Mendoza, porque hay una movida que cada vez está creciendo más. Yeah. Y también tenemos sorteos. Tenemos sorteos, sorteamos, pero este año creo que había un programa que falté yo que no había sorteo. Y además somos re buena onda, claro. Así que no. Además, gracias a la gente de Jalea Geek tenemos un juego. Recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales por www.facebook.com/gamercombate, en Instagram, en YouTube, que están la entrevista que le hizo Chacho a la gorda Natalia, a Jugándonos con Natalia. También que estuvo haciendo la entrevista a Nintendo Argentina, todo esto en Argentina Game Show que estuvieron haciendo con Gustavo. Bien. Todavía no salen las mías. Todavía está. Le falta de tal. ¿Te chamullaste de alguna? No. ¿Esta vez te portaste como media hora hablando con el Xbox, así que. Pues está hablando de escuchar a la novia, así que guiño, guiño. Le mandamos un besito. Claro. Después en corte hablamos. También nos pueden, bueno, síganos en las noticias que hacemos en Instagram y en Twitter y en Facebook. Y nos pueden escuchar por 94.5 FM. Si están acá en la ciudad de Mendoza. Si están afuera, pueden escucharlo por www.fmutn.com.ar. O si no, que es el medio que más nos gusta, a pesar del delay, en que Chacho en verdad lo que hace es tener la radio de fondo y te muestra este fondo de pantalla hermoso de Gamer Combate que estás viendo ahí. En verdad es el fondo de pantalla de su computadora, que está escuchando el programa de radio diferido con un delay de 5 minutos. Así que es el modo streaming para que ustedes nos puedan hablar y podemos hablar con ustedes. Bien. Por así Facebook que, Live. Por Facebook Live se mete en Gamer Combate, o sea, el loguito negro con que hizo Pepi. Pepe hizo logo, no me acuerdo ya. Y está el video que hice en vivo. Ahí se meten, tienen que mandarnos por mensaje personal o ahí en el vivo la respuesta a esta pregunta. Ya que estamos en la Black Friday, ¿qué juego en este Black Friday te gustaría comprarte que está viendo en Steam, en GOG? ¿O cuántos juegos? ¿Cuántos juegos? Pero ¿cuál es el principal tuyo? Claro. Sí, en mi ¿qué caso, juego te gustaría comprar? En mi caso no tengo plata, pero me gustaría comprarme el Fallout 4. Rata. No, estoy en serio. ¿Cuánto está el Fallout 4? Y está hoy a 200 y algo. Me compré el nombre. ¿200 qué? ¿Pesos? Sí. Ay, pues, bueno, espera, ¿qué es que te cueste mi cuenta bancaria? Tiene cero. Gasté mis últimos 20 pesos hace dos días. Pero decía, bueno, está $40, bueno. Ah, no. Claro. Nintendo no tiene oferta, así que. El nombre es Skype. No me cae estos 300 pesos. Hay un fantasma. Rata. Claro, rata no. Déjame defenderme. Rata es la persona que tiene y no quiere gastar. para atrás. Yo no tengo. ¿Por qué? Porque se la quería hacer una silva. Claro. Sí, no tengo nada ahorrado igual. Entonces, ¿qué serías vos? Pobre. Sí, el chico sabe. El chico sabe. Así que, para mí eso es una garrapata. Hay gente que soñó. Recuerden, mándenos, ahí lo voy a postear para. Bien, hacer... esta pregunta, responder esta pregunta de cuál sería el juego que quieren comprarse en la en el Black Friday, es para ganarse qué juego. Un juego que se llama Avery Attorney. Es un juego parecido a Ace Attorney, pero que son pájaros. Somos pájaros abogados. Sí. Hasta ahí fue un caso y tiene todo un arte. Bueno, el arte está buenísimo igual. Bonfu, ¿y dónde nos pueden ubicar? Ya lo dije, como 50.000. No, pero para, para el sorteo. Tranquilo. Sí, sí, sí. Para sí, el sorteo, además, y notas y demás, está en www.gamercombate.com, donde Petro y demás comparten sus reviews, nuestra opinión, están todos nuestros enlaces y subimos los programas después a... En un rango de 7 días subimos el programa de hoy, según lo que pueda Jafi. ¿Y cuántos programas nos quedan, Che? Nos quedan, es el antepenúltimo. Tenemos el programa de la semana que viene, después hay un feriado, tenemos otro programa y después, si se, nos faltan tres. ¿Tres programas? ¿El 16? El 16 de diciembre es el último programa del año. Perfecto. Mansa fiesta. Entonces ahí sorteamos todo lo que tenemos de guardado con Super Cartucho, Game of Mendocino y todos juntos, sí. Este juego gracias a Jalilla. Así que recuerden, los posteen ahí en el chat del vivo de streaming o nos manden un mensaje personal. Así que... lo dejo ahí posteado de arriba. Recuerden que también tenemos un grupo de Discord que la otra vez estuvimos viciando al Overwatch o Overguard. Nosotros usamos Discord. Overwatcho. Overwatcho, eso no me salía la. Overwatch. Overwatch, sí, sí, sí. Creo que quise decir otra cosa que me salió bien. Esa cosa no se tiene que fomentar en radio. Así que ahí pongo el link que por alguna razón me lo, a veces me lo cierran, me pone que no se va a vencer nunca, pero después me pone un día. Bien. Se meten ahí, hablamos de los videojuegos los fines de semana, hacemos partida de Overwatch, hacemos partida de Fronterizos de Borderlands, hacemos partida de Fortnite, lo que venga. Tendríamos Dota, que empezar el 2, Sea of el Thieves. 2, me faltan expansiones. Sea of Thieves. Sí, para que rinda. LOL, ¿no? LOL, hay, no hay nadie que está jugando LOL, hay gente que juega Dota. Así que, bueno, metete y juega LOL. Estaba jugando el Battlefield 5 la otra vez con Super Cartucho. Bueno. Y hacemos cada tanto, hacemos un stream y demás por nuestro canal de Twitch, que estamos mejorando a poco. Ahí se está sumando gente, Ferdinando y Loco. Se está sumando justo. Gracias, hola, chicos. Hola, ¿qué tal? Y está todo de video en canales. Así que, sin más, vamos al corte. Ya empezó el partido, así que vamos al corte. No me escucha nadie. Vamos a empezar el primer tema, que es el tema nuevo. Legacy Steam de Battlefield 5, el tema principal. Gamer con mate. Y nos enteramos que se suspendió el partido, así que ahora nos pueden escuchar todos. Ganarse un juego, estuvieron peleando a la gente, así que ahí estuvieron respondiendo un par de personas. Checho, trae comida. Chacho, Chacho, pues, ahí está, venite. Trae comida. Sí, porque estamos cada hambre. Jaffi esta vez no vino y el mate se quedó. En realidad vino y se fue. Sí, el mate se traía. Y estuvimos haciendo un poco de desarrollo de un jueguito que es nuestro, que se viene el año que viene. Los jueguitos. Así que vamos con esta sección que hablamos de noticias de semana y vuelve el juego de la semana después de dos semanas, porque la semana pasada muchas noticias y no daba. Este juego, esto lo basamos en el libro 1001 juegos que tenés que jugar antes de morir. Siempre decimos, salteamos varios juegos, nos fijamos en alguno que tenga un valor histórico y realmente sea conocido, ¿no? Uno de esos de nicho, de Estados Unidos, que nadie lo conoció acá. Bien. Este juego es Pac-Land, no Pac-Man, Pac-Land. Pac-Land, ok. Obviamente se basa en el mundo de Pac-Man. Bien. Este juego que salió en 1984, hecho obviamente por Namco, ahora Namco Bandai. En donde hicieron un cambio muy rotundo de esa época donde hacían, viste que las secuelas no necesariamente eran igual a las primeras, como pasó con Mario, como pasó con Zelda, como pasó con Castlevania. Hicieron una secuela completamente distinta. Claro, no era el puzzle de más, aprovecharon todo este fanatismo que todavía había de Pac-Man y de Mix Pac-Man que salió el otro año. Este juego es un plataformero donde nos movemos de izquierda a derecha, manejamos a Pac-Man, obviamente, sí, que le dio la tarea de devolver unas hadas que se perdieron a su Tierra de Hadas, que es Fairyland. Llegado a este punto, vamos devolviendo cada una de las hadas que vamos encontrando en el camino, y después tenemos que hacer el camino de regreso con unas botas mágicas que nos permiten volar. Después se hace otra iteración, y así, bueno, se va haciendo más difícil. Bien. Así que es un plataformero que hace este ida y vuelta. Perfecto. ¿Qué es lo que tiene novedoso? Además de la música, que en ese momento había una serie de Pac-Man en Estados Unidos, donde el Pac-Man japonés tenía una nariz más grande como la mía. Y tenía otro tipo de ojos. En la versión Yankee lo hicieron más parecido a la animación de ellos y pusieron de fondo la música que usaban en la animación. Perfecto. Y te recibía a tu familia, que no solamente era la Miss Pac-Man y el hijo, sino que también eran los perros que salían en la serie. Bien, o sea, lo vincularon con la serie. Claro, era un producto transmedia casi. Claro, nos íbamos moviendo de izquierda a derecha, salían fantasmas, teníamos que esquivar estos fantasmas que cada vez se hacían más prepotentes. Y podíamos comer una pastillita, todo esto es alegación a las drogas, que nos permitía comer a esos fantasmas, nos volvían caníbales, digamos. Todo esto a la vuelta teníamos que hacer el mismo camino, que todo esto había un bosque, se hacía más difícil, había partes que donde ya en la cuarta vuelta tenías un castillo que se veía, solamente tenías por ver tu linterna, entonces no podías ver todas las plataformas que habían. Bien. Aparecían más fantasmas. ¿Tenía un final el juego o repetía? Tenía un final, pero se repetía el mismo final. Solamente que había más enemigos y cambiaban los escenarios. Ah, okay. Que se como que cuando hacías dos vueltas terminaba el juego y volvías a empezar. Claro. Pobre pero Pac-Man. Más difícil. El día de la marmota eterna. Claro, exacto. El día de la marmota. Este juego salió en Commodore 64, Amiga, Atari Lynx, Atari ST, TurboGrafx, que es la PC Engine de Japón. Bien. ZX Spectrum, Amstrad, MSX y la NES, que hay muchos conocieron porque salió un Pac-Man Land 2 después, que es el que yo conozco más. Bien. En este juego, el Pac-Man inspiró mucho a lo que seguía el juego que salió un año y medio después, que es Super Mario Bros. 1. Ah, mira. Eso, Miyamoto lo referencia mucho. Digamos que eso mucho. Sería como el cambio. Claro, que cambió eso. Wow, la plataforma que se mueve de izquierda a derecha en su momento era una locura y que podía tener distintos obstáculos y distintos lugares de fondo y demás. Este juego también tuvo su secuela, como dije más temprano, y también tuvo su port a PlayStation 4, tuvo su port a Wii U. Tu support a Android, creo que con propaganda, si tenés internet, lo puedes jugar gratis. Y se puede jugar en archi.org, que es el museo digital que siempre pronuncio, con sus versiones de computadora, que son un poquito más caseras. Bien. Ese fue el juego de la semana. Bien, gracias, amor. Vamos con la noticia videojuego. Te doy una noticia, vos una y después una yo y así. Dale, así si alguien tiene más, eterno. Quiere largue todo lo que tiene. Bien, empezamos con una noticia local. Tenemos una noticia local que dentro de dos sábados, o sea, directamente el sábado 8 de diciembre, ya estamos ya finalizando y entrando en el siguiente mes. Tenemos esto que se llama la Fan Games, que se realiza en el espacio cultural de Julio Leparc. Se pueden comprar sus entradas vía online directamente o pueden buscar Fan Games Mendoza y ahí les va a salir, dice, bueno, no podemos decir justamente el nombre de la página, pero bueno, lo pueden buscar ahí por Google y sale la entrada a 125 pesos según lo que estamos viendo acá en pantalla. Así que, ¿en qué consiste el evento? El evento se trata de finales de eSport, cosplay, una feria gamer, robótica, premios, videojuegos y nosotros también vamos a estar ahí, así que mucho más. No sé cómo quiere que esté. Si quieren conocer a Gustavo y pedirle un autógrafo. Ah, sí. O como presentar a su hija o hermanas. No, vamos a estar con el pelado también allá. Bueno, así sí, que... con más razón. Sí. Así que recuerden también, dos días antes, porque eso es el 8 de diciembre, el dos días primero antes seguramente avisamos. Se hace acá en Mendoza, esto es muy más regional. La Filmandes organiza un evento que hace todos los años en la Plaza Francia. Ahí va a estar el grupo de desarrolladores locales de Advar Mendoza y demás mostrando su juego, como el Guillermo con el de Desde la Oscuridad y juegos a Carlos Girardi. Va a haber torneos hechos por los de Fangames con torneos de Dragon Ball Fighters, todo esto libre y gratuito el 6, y pueden comprar la entrada ahí también. Así que van a venir, la gente de Fangames va a venir la semana que viene al programa. Así que quieren conocer más, pueden escucharnos. Ahí dice Chacho que viene está viniendo para acá y que Momia no está escuchando ahora porque justo no está el partido, así que tendrá que escucharnos para acá. Bien, ahí, vos me dijiste que tenías una noticia. Bien, vamos a la noticia sobre Diablo. ¿Se acuerdan que hubo una polémica que Diablo sacó un juego mobile en su BlizzCon, en su conferencia, que la gente lo rebardearon? Lo bardeó, hasta terrible. Preguntó si este era un chiste adelantado del Día de los Inocentes. Pues sabe que fue terrible. Fue terrible. Porque además habían rumores que iba a seguir Diablo 4. Claro. Todo esto además alimentado porque los tipos no lo están haciendo ellos, sino que liberaron la licencia y lo está haciendo una empresa china. No, los chinos no. Que se parece mucho a un juego que esa empresa china ya había hecho. Claro. Entonces, todo esto sumado que no es... La crítica es que no fue el lugar. Está bien que hayan sacado, pero a ver, Bethesda lo hizo, pero Bethesda te dice, sale este juego de Fallout. Ah, y quería un juego de Fallout. No, sale Fallout 4 dentro de dos meses. Claro, o sí. sea, no fue el momento de anunciar un juego mobile y no mostrar teniendo nada en cuenta lo que los fanáticos estaban esperando. Y los que van a BlizzCon generalmente son gente fanática de PC, son PC gamers Master Race. Claro. Entonces, si vas a gente así, le decís, toma tu juego mobile y encima los bardeas porque decís, nadie tiene celulares, no me jodas. Porque encima le preguntaron como para salvarlos, este juego va a estar de última para jugarlo en PC, como pasó con el Hearthstone. Y les preguntó, y bueno, pero no tienen celulares ustedes, ¿cómo bardeas a tu público? Claro. Entonces hay críticas de que han tenido una desconexión sobre su público, sus consumidores, desde que Blizzard en el año 2009, este quilombo económico que hubo en el 2008 en Estados Unidos, que Activision copió Blizzard, y ahora era Blizzard, es Activision Blizzard. Bien, entonces eso podría haber cambiado el rumbo, claro. Igual está todo ahora enfocado también a la industria del mobile. No, eso muchas empresas, pero muchas empresas ahora están desarrollando. Lo contrario. Mirá lo que pasó con E3. Sí, sí. Tenés Command & Conquer, tenés Gears of War. Pero no se está usando antes el conejo, esto ya para una tertulia igual aparte. Hay una desconexión porque este huevo de oro que se prometía, hay tanta competencia y no es el mismo público que lo usan para como advertising. Como Fallout, que te sacan el Fallout Shelter. Lo uso, pero además el juego principal está acá. Pokémon GO, y sale Pokémon para el otro. Te genera una ganancia, pero no es tanto como lo otro. Lo usan como publicidad. Claro, igual que Civilization 6, que está saliendo ahora para mobile. Para Switch va a ser una versión reducida. Igualmente están empezando de a poco a incursionar. Ojo con eso. Hace 10 años. Bueno. Por eso de a poco. Vamos a la tertulia. Eso dejamos de la tertulia porque los números dicen contrario. Podríamos hablar alguna vez del tema de... Y yo te tengo las estadísticas. ¿De qué plataforma hoy está vendiendo más? Vamos que... Ahora se justificaron lo de Blizzard diciendo que, en verdad, el juego está orientado para el público chino. Decían para los chinos. Bueno, ¿y por qué lo hicieron en su el expo más grande en Estados Unidos? Porque tuvieron que cancelar porque dicen que todavía no la gente de Diablo 4 no se siente segura para mostrar algo así. Está confirmado que va a ser un Diablo 4 y que está en producción. Y que va a ser entre el año 2020 y 2021. Bien. Bien. Bueno, al menos hay una fecha. Hay una fecha. Entonces, ahora, no es el momento, no es el lugar. Y si da para el público chino... Bueno, sí, se equivocaron en eso, o sea... De hecho, acá hay menciones que dicen el público chino consume hasta versiones alfa y aún así pagan. Es decir, están diciendo que lo usan de carne de cañón. Sí. Pero, y es verdad. Sí, es verdad. Dragon Ball, el online de Dragon Ball, me acuerdo, que nunca salió del alfa, lo usaron todos los chinos y los surcoreanos. Siempre usan todo primero los chinos. Y ven... Está en este juego. Son bueno, y la otra noticia es que había un proyecto en el año 2000, después del desarrollo de Diablo 3, empezó un proyecto que se llamaba Proyecto Hades, que era y hacer un Diablo 4. Ese juego tenía una estética muy Dark Souls, con el cámara del hombro, en un método tipo Diablo, con toda esta estética de Diablo. Bien. Al final dijeron que no van a hacer ese enfoque y iba a ser otro juego aparte con otro nombre, y lo cancelaron. Después hay un proyecto que es el que se conoce ahora, Prototipo Fenris, que ahora confirman que es Diablo 4, que va a tener una tonalidad volviendo a lo que era Diablo en sus orígenes. Una temática más oscura, unos gráficos menos cartoon, y sacaron todo ese quilombo que hicieron Diablo 3, que hasta tuvieron que cancelar la última expansión. Que Diablo 3 no es malo, pero hicieron todas esas cosas de meter microtransacciones y gráficas tipo cartoon y que no iba. Entonces, o sea, volverían a sus orígenes y está confirmado que están desarrollando el Diablo 4. Todo esto para justificarse de por qué hicieron esta cualquiera del Diablo Inmortal. Yo creo que se la remandaron con lo de la exposición, pero también la gente fue muy mal. No, pero no es el momento y el lugar. No, obvio. Si te digo Fallout Shelter o te digo va a salir el Skyrim, el Elder Scrolls 6, y así que dice. El Elder Scrolls 6. Sí. Y yo te anuncio, va a haber un juego mobile, bla, y la gente que está esperando un Elder Scrolls 6 hace años. No, te sí, vaya a bardear. Ahora, si además eso es un condimento y va a salir el Elder Scrolls y te muestro un pantallazo, la gente aplaude. Ahora yo espero que... que no sea como el Fallout 76. Ojo, yo 76, ¿sabes qué? Pasa esto. No Man's Sky se pudiera arreglar. Hoy en día los MMO tienen esa costumbre. Salen muy temprano para ir juntando guitas, juntando gente y después se arreglan al año. Sea of Thieves pasó eso también. ¿Qué en otro realidad, juego, Sea of Thieves siempre tuvo nota alta, no como Fallout 76 que se cae a trozos. Por ejemplo, salió ahora que en vez de Fallout 76 se llama Fallout 46, por la nota que tiene Metacritic. Es muy buena. Date cuenta que el mapa es muy bueno, yo no lo he jugado, no puedo hablar mucho, pero lo que he estado viendo, me han contado, es que el mapa es muy bueno. Te comento, muy buena. Tres nuques y reventaron los servidores, así. Hay un buque, un chabón se volvió tres mortal. Tres nukes y se reventaron los servidores, sí. Chao. No existió más. No hay misiones, hay pagás $60 y encima hay microtransacciones. También el tema es el costo. Y o si sea, tiran tiene, cuatro nukes... Tiene el costo de un juego triple A terminado. Completo. Con cuatro nukes se te desinstalan el juego. Si hubiera puesto 20 cinco, dólares, bueno. Te hacen una feature. Ya. Parece que te instalaba Skyrim por error. Bueno. Y si no, esa que te dice que se te tenés para un 76 y no lo podés instalar. Vamos. Es muy bueno. Lástima, porque igual yo voy jugando por el Fallout. Te traigo una filtración antes del corte. Vale, que estamos atrasados ya. Es de Batman. Vale. Batman, se va a lanzar la Batman Collection, que va a tener City, el Arkham Asylum, y después va a tener el último, el Arkham Knight. ¿Y Origins no? No, el Origins no. Después te comento por qué. Bueno, vamos a la tanda comercial antes que no. Que ahora que están enojados con el partido, se van a enojar con nosotros, así que... ¿Ya pusiste el agua? Gamer con Mate está de vuelta. Y volvemos con la sección de Fogón Fichinero, donde vamos a hablar sobre Ari Calosio, sobre su equipo, su clan, escuadrón. En verdad es un cuadrón grande que tiene sus grupos, que participa en modo hormiga, a ver si alguno entra. Básicamente es eso. Sí, básicamente. Bien. Así que, primero quiero que me contés, ¿con qué juego está participando y qué trata y en qué plataforma? El juego se llama War Wings, lo pueden encontrar en Play Store para teléfono móvil. Gratuito. Es gratuito. Bien. Con microtransacciones, típica, bla. Claro, con microtransacciones. Skin, el trequecito, pay to win, como dirían. El modo Barbie, sí. No, pero bueno. ¿Hay pay to win o es solamente skin? ¿O hay pay to win? No, no, hay skin. Hay skin, ah. Solamente hay un avión que puedes comprar que hace la diferencia, pero tampoco es tanto. A ver. ¿Entendés? Porque si no es que compras poderes. No, no puedes comprar poderes. Eso es lo que tiene llamativo el juego. Bueno, sí, que es un modelo que se usa mucho. Por eso lo llevo Fortnite. Un año jugando. Si no, no lo jugaré. Claro, te hablo como Fortnite, que no es que pagás y te dan un arma, sino que vos pagás y te dan skins. No es claro, que... te dan pintura para los claro. Bien. Todo esto, aviones tipo de qué, de Primera Guerra Mundial. Fines de la primera hasta finales de la segunda, tenés todo un desarrollo de la línea. ¿Y se juega en primera persona, tercera? Puedes jugarlo adentro de la cabina, afuera, tenés diferentes modalidades de estar. Es cierto, es pesadito. Es pesado, claro, tenés que jugarlo con 1 GB de RAM mínimo. Ah, bien. Mínimo para que pueda moverse. ¿Todo este juego hace cuánto que salió? ¿Si es viejo? El juego salió en el 2017, los que ganó varios premios cuando salió. Perdón, que Mariano Buque Vergas de Jalilla, que lo enviaron acá porque dice, mandámelo a este, pasada, y ya está, pasa. Casi me tira la bicicleta. Así que, bien. Bueno, ¿qué estás diciendo? Ganó varios premios en el 2017, entre ellos el de Google. Al juego más llamativo. Ha tenido reconocimiento. Tiene 350.000 me gustas en Facebook. Lo voy a estar bajando. Millones de descargas en Play Store. Millones y una ahora. El juego consiste en partidas cortas de 6 minutos máximo. Uh-huh. Son 6 minutos de pura violencia. ¿Y el objetivo del juego cuál es? Son equipos. Tenés varias modalidades. La modalidad más famosa son equipos de 4 aviones cada uno. Bien. Y cada equipo tiene 10 tickets. Cada derribo es un ticket menos que le descuenta al equipo enemigo. El primero que llega a cero pierde. Como en medio modo Battlefield, que vas todos contra todos. Claro, y después pasas un tiempo y apareces de vuelta. Es de equipo, es uno contra el otro en un mapa. 4 contra 4, bien. Cuenta con otras modalidades, entre ellas defensa de base, con barcos, asediar al barco enemigo. Sí. Tenés después un modo como skirmish, con poderes, el mejor estilo Half-Life. Está bien. Igual, pero de aviones. A mí nunca me llamó la atención un juego de aviones hasta que jugué este. Claro. ¿Y qué pasa? Tiene tanta acción en 6 minutos, en un espacio tan reducido que me encanta. Claro, te lo puedes jugar mientras estás haciendo la cola del banco, estás esperando un trámite. Claro, es para hacerlo así. A mí, yo jugaba mucho League of Legends, por ejemplo, y League of Legends es un juego que tenés 45 minutos mínimo en una partida, y por ahí se te complicaba. Yo era chico, me mandaban a sacar la basura, tenía que dejarlo todo tirado, ¿me entendés? Y correr 70 metros, dejar la basura y volver. Este juego no, te permite jugarlo, play on loop y volver. Mira, tirar la basura. Puedes hacerlo antes o después. Pero bueno, yo empecé a jugar hace un año y 2 meses, justo cuando había empezado el juego, y encontré un escuadrón ¿todos? Que éramos 10 inicialmente. Ah, empezaron siendo muchos. 10. Empezamos yendo a buscar jugadores argentinos, éramos muy pocos los que jugábamos en ese momento, apenas empezó el juego, y empezamos a formar lazos, empezamos a ser amigos. Ajá. De repente ya éramos 40. Ah, bien, son un montón. Y armamos otra sucursal. Y llegamos a ser 75, como somos ahora. Bien. En otros países, por ejemplo Vietnam, hay un escuadrón que se junta una vez al mes, los 40 se juntan todos juntos y están todo el día juntos. Bien. Tienen esa tradición los wow. En Buenos Aires se juntan, hay 15, 20 que se juntan en bares a comer asado, nos mandan fotos, lo que pasa es que somos un rincón de cada país. Bueno, todos son argentinos. La mayoría, tenemos 11 jugadores de afuera. Bien. 3 norteamericanos, 1 iraní. Oh. Sí, no, bueno, hay variedad, nuestro hay líder habla muy bien el inglés y usa el Discord para conectarse con ellos. Entonces él bien. Coordina bien con ellos, usa el traductor. No quiero preguntarle iraní. No. Para los iraníes somos los tipos más divertidos que hay. ¿Sí? Imagínate, sí. No somos estos como los brasileños. Los iraníes, no sé por qué les caemos tan bien, pero les caemos muy bien a los iraníes. Dudosos. Pero no, la verdad que. De Mendoza soy el único. Somos dos. Hay otro que se llama Black Devil. Pero él es más chico. Ah, es un juego que se maneja. Esto es así: nosotros tenemos dos grupos de WhatsApp. Bien. Uno para mayores de 18 y otro para menores. Perfecto. Bien. ¿Qué pasa? Es un juego que le llama la atención por lo general a la gente grande. Yo soy uno de los más chicos con 27 años. Bien. Y tenemos varios jugadores, entre ellas mujeres, que tienen entre 15 y 17 años. Por eso hemos hecho un grupo para ellos, para filtrar el contenido un poco más. Perfecto. Está perfecto. Pero todo, está bien que se autogestione. Hay una organización, nuestro líder ha hecho una organización bastante buena con respecto a ese sentido, ¿viste? Para preservar a los menores. Imagínate, preservar, me suena que... No, igual está bien, porque no es el mismo contenido. Claro. No, pero preservar eso, ¿viste? Tenemos un grupo que se llama, ¿sabes cómo se llama el otro grupo? Deep Web. O sea, no te pueden enviar las cosas que pueden llegar a mandar, ¿entendés? Sí, no pueden. Si hasta el grupo de profesores de madre se mandan grupos. Claro, el grupo oficial no está, está prohibido hablar de política, está prohibido hablar de fútbol, está prohibido hablar de todo ajeno a lo que sea el juego. Todo que molesta. Claro, los memes son permitidos, pero hasta un cierto punto. Claro, claro, está bueno para evitar el spam y todas esas cosas. Y porque son, aparte que van a convivir con gente que tiene 40 años. Claro. Ahí, el más viejo de nosotros tiene 58. Ah, o sea, bien. Para que se den una idea, es como hablar con mi papá, la mayoría, pero. Claro. Pero siempre es bueno, hay cirujanos y de todo. ¿Y cómo llegaron a competir internacionalmente? Empezamos, tuvimos anteriormente un torneo, la primera, y nos agarró muy maduros, muy verdes, y no hicimos un buen rendimiento. Sinceramente, pero sirvió como experiencia. Nos sirvió como experiencia, pero nos dimos cuenta que el nivel era muy bajo. Claro. Tuvimos un año para reponernos, y en ese año logramos estar séptimo en el ranking mundial del juego. Muy bien. El único escuadrón argentino, el único habla hispana entre los primeros 10. Ah, bien. Y dejando atrás a los brasileños y a los ingleses, que es buenísimo eso. Todo, anoche no es, no es ellos. Todo este torneo lo organiza la misma empresa que lo hace. Claro, son los puntos que voy a recaudar durante todo el año jugando. ¿La empresa cuál es? Tencent. Son Tencent y otras dos más son accionistas. Ah, bien. Bien, sí, porque Tencent, de hecho, bueno. Entonces, según el ranking que vos obtenés durante puntos, todo el año, claro, es si entras o no a la competición. La competición, nosotros logramos la invitación porque nuestro líder. Logró pegar buena onda con los moderadores de la plataforma. Entonces él ya tiene los datos de antemano. Sabe los problemas que están teniendo por esa legislación que han puesto en China. Entonces los tienen atados de manos y pies. Por eso han dejado de mandar actualizaciones. Claro. Pero le explicaron que porque están todas las mentes opuestas en el gobierno chino en lo que les impuso. Claro. Por lo del estrabismo, de los chicos que tienen que jugar una hora con reconocimiento facial. Entonces los tienen a todos los programadores tratando de ver cómo hacer que un menor. Pero los chinos, yo para mí que los van a cagar, te ponen una careta y listo. Sí. ¿O no? Sí. ¿O te pintó un bigote? No, no sé. Hay ciertos factores que igualmente. Pero que los chinos son muy inteligentes. Hasta el iPhone y demás, que todo ese tema de desbloqueo de caras, han tenido problemas todavía porque no funciona al 100%. Siempre un método más de seguridad no existe, el de perfecto. Ojo, los más avanzados en esta tecnología son los chinos, que han inventado que para detectar. Chinos diferentes, imagínate. Y ya la tenían complicada. El iPhone nuevo tuvo un problema que tuvieron que actualizar y atrasarlo porque reconocía a muchos chinos iguales. Entonces, estos inventados se enojaron e inventaron un método que aún los chinos los diferencia iguales y lo usan en los sistemas de seguridad que ahí tienen medio un país, medio ciudad, un estado muy presente que en los entradas de los subte los tiene reconocidos y funciona muy bien. Acá se habló, en donde yo trabajo, de a ver cómo sería implementarlo, vieron la guita y en pedo. Pero se dan cuenta, después dicen que somos racistas por verlos a todos iguales, pero no. No, hay contaminación. El software me parcialmente lo hace. Ahí, bueno, perdón, Gerardo Braña, que no le vi el que está participando, que dice el Populus compraría. El Populus sigue en venta. Bueno, gracias. En el GOG está. Bien. Volviendo un poco a lo que nos estabas contando. Entonces nos agarró muy maduros a nosotros. Bueno, fuimos mejorando. A jugar más con una persona, te acostumbrás a jugar con esa persona. Y ya lo cubrís sin darte cuenta. Claro. Por ejemplo. Como juegues, con sus emociones. Entonces, sin darnos cuenta nosotros al jugar juntos, llegamos al segundo torneo. Bien. Nos inscribe, nuestro líder inscribe 6 equipos. Somos 75, inscribe 6 equipos de 6 cada uno. Bien. Empezamos a pasar, es doble eliminación, o sea que te eliminaron una vez y caías abajo en la ronda de perdedores. ¿Qué pasa? En la ronda de perdedores terminabas jugando 4 partidas más para llegar a la final. Sí. Porque tenías que ir eliminando los que te caían de arriba. Claro. Nosotros tuvimos la mala suerte de perder la primera. En la primera ya caímos los perdedores. Y dijimos, bueno, nos tocó el camino difícil. Avión, ni siquiera. No, fue desastroso la primera partida. Bueno, pero ¿qué pasa? Eso nos permitió también en que teníamos que practicar. Nunca habíamos ido contra equipos competitivos. La última batalla nos enfrentamos al mejor escuadrón español. Esos tipos tienen el mejor líder táctico que existen por el momento en el juego. Ellos giran sin mirar el radar porque el líder les dice que giren. Él está mirando el radar todo el tiempo. Ah, bien. O sea que para jugarlo también hay una técnica. Usamos Discord. Usamos Discord. Es muy tirando simulador más que el CAD. Claro, un simulador PvP. Lo juegan mobile, pero usan Discord para comunicar. Claro, porque el líder es el que te dice cómo muerte. Ya me bajé, ya sí está loco. Qué copado, bien. Pesa 285 MB igual, Evo. Sí, un Giga 6 ya con toda la actualización. Es chiquito. Vale, a comparación de un, por ejemplo, un Red Dead Redemption. Bueno, pará, pero estamos en el celular. Que había una actualización, me acuerdo, el Civilization 6 que está pesando casi 4. Pero está en celulares ya. Está en celulares. Ahí me lo dejaron. Todo bonito. Bueno, bien. La cuestión es que entramos a este torneo, ya entramos un poco más acostumbrados a jugar juntos. Sí. Vamos a la segunda ronda de perdedores. La primera la pasamos bien, yo no juego la primera por problemas de tiempo. Imagínate que somos la mayoría son grandes, entonces todos tienen hijos, trabajo, entonces tenemos que organizar con un vaguito de otro país un horario que nos quede bien con la diferencia horaria. O sea, es muy difícil. Pero porque no lo ha presentado la compañía oficial al torneo. El torneo oficial viene el año que viene cuando logren deshacerse del problema que están teniendo. Uh-huh. Ese ya es por un premio económico. Uh-huh. Ya vienen los sponsors. Es más, hay varios jugadores sponsoreados. Te corto un segundo, vamos en corte y después seguimos hablando un poco de la experiencia que has tenido. Vamos con el tema That's the Way It Is de Daniel Lois, que sale en Red Dead Redemption 2, un juego que quisiera tener porque no tengo Play 4. Bueno. Thank you. gamer con mate. Con el problemilla que, bueno, la música no estaba sonando porque el problema es si buscamos por YouTube. Gracias a la gente que sube música a YouTube. Porque es la misma gente que me los proporciona los temas. Bien. Bueno, presentamos a los nuevos que llegaron. Bien. Van a ser nuevos. Hola, ¿cómo andan? Vine de parte de Karina. Chancho que apareció de repente. ¿Por qué partido? Sí, porque encontré un Pokémon acá a la vuelta y me quedé claro. Un Pokémon de River y de Boca. Y le tirabas piedras. Sí, un par de botellas. Gracias, sí, acá. Gracias a Bisaí por avisarnos. ¿Qué dices? Respondo, pero no participo. No, ya está, vas a responder y vas a participar. ¿Yo puedo responder? No. Y lo mismo dijo Mariano. Podrías haber respondido si no venía. Bueno, pero respondo igual. Bueno, ¿cuál comprarías? Si pudieras. El Black Mesa. Pero es gratis. Por eso. No, yo pagaría el 100% porque respeto el desarrollo. Bien. Volvemos con lo que estamos hablando, que nos estaba contando un poco cómo se va definiendo el grupo. Quisiera saber qué onda, digamos, este torneo, el caso que estén adentro y demás, serían el primero que hay hispanohablante, son los únicos hasta ahora en ese grupo, en este torneo. En este torneo no, contamos de los 7 mejores equipos, hubieron 3 de nosotros. Bien. Habla hispana, tenés uno más que serían los españoles que eliminamos. Bien. ¿ERP qué significa? ERP. Que es una enfermedad benigna. Te explico. Lo creo. No es el ejército cuadrón revolucionario del pueblo. Eso por eso. En tu cara. ¿Y? El creador era Tucumán y lo puso por eso. Listo, ya está, explica todo. Y hace masa de empanada. Y el vago se fue, dejó el juego y le dejó la posta a mi líder actual. Ah, no era el líder. El que creó el escuadrón se fue, dejó de jugar, puso a otro y. Está bien, continuó. El legado, claro. ¿Sabes? ¿Participan acá? ¿Es un torneo que empezó, digamos, es el primer torneo que se hace? ¿O? Segunda Copa América. Segunda Copa América, toda América. Toda América, pero vienen invitados afuera, por ejemplo, los españoles. El otro vinieron. Bien. Hablaron en Discord para que ellos entrar y. Bien, ahora, si ganan o clasificatorias, ¿qué ganarían? No, ganaríamos ser los mejores de América, ya estamos invitados. Nosotros como Argentina ya estamos invitados. Bien, ¿hay un premio? En el otro, en este sí, pero en el juego. Todas las cosas que puedes comprar en el juego. En el otro. En el otro sí, que el bolsa se reconoce. Se lo organiza el. Bien. Entonces, si quiere patrocinar el grupo, ya sabes contactarlo por el tema. Pero si alguien quiere unirse a su equipo, ¿puede? ¿Cómo? O hay digamos un, que ahora estaría cerrado. Hay un requisito mínimo. Tiene que cortarse el índice. Pero en realidad lo que más pide el escuadrón es actividad en lo que son las redes sociales. Más que jugar. Hay un mínimo. En un sentido de que compartas más con los otros jugadores. Bien, y los que quieran a lo mejor participar se pueden comunicar con vos o se pueden comunicar a una fanpage, algo. Sí, en la página en Facebook de ERP War Wins. Pueden buscar, ahí está la página en Facebook. Y ahí cargamos todo el contenido, hay trivias. La hace bastante divertida nuestro querido Gorrión, le decimos Gorrión al que se encarga de la página de Facebook. No, ese no es nuestro público. Después te pido que lo escribas para poder... Dale, y te paso también el canal de Discord. Dale. Si quieren entrar a ver. Entonces, para pertenecer a ellos, no es difícil. Más que nada que tengan buena onda. Buena onda y... Pueden ser de cualquier país, cualquier color de piel, cualquier cosa. Aceptamos cualquier cosa. Menos gente que sea escondida ahí, que venga para cagar y jueguen su contra. ¿Le ha pasado? Sí, nos pasó con un brasileño. Ah, que se les metió para... Es que nosotros tenemos un clásico, que son los brasileños, justamente, porque se hacen llamar los kamikazes brasileños. No son el escuadrón más importante de Brasil, pero sí los que tienen más jugadores. 120 jugadores. 120 pilotos tienen ellos. Y Bueno, son como un clásico. Ellos eran más grandes que nosotros cuando empezamos. Los brasileños son muy barderos, me doy cuenta. ¿Quién? Los brasileños, sí. Son muy barderos. Es, por cierto, hablando de eso, la comunidad en general, que juegan este juego, ¿es así media tóxica o no? No, solidaria. Totalmente lo contrario. A pesar de ser un juego bélico, esperaría que, contra, por ejemplo, la rivalidad argentinos-mexicanos, chilenos, argentinos, no existe. Claro, a lo mejor también por la edad de la gente que juega. Capaz que por eso, por la edad, no hay memes con respecto a nada de Malvinas, no hay ataques, es más, al contrario, se felicitan y nos compartimos nuestros canales de Discord, hacemos encuentros, practicamos entre nosotros. Bien, eso está buenísimo. Comparten la buena onda, sinceramente, la rivalidad que tenemos con los brasileños más que nada es porque somos uno de los cuadrones más viejos que hay en la región. Claro. Ellos empezaron con nosotros, entonces siempre nos hemos estado enfrentando. Bien. Así que, bueno, ahí se me acaba de instalar el juego, así que ya voy a bajarme los parches para probarlo esta noche. Ahí van a tener a Monfus molestando en el canal. Sí, Monfus, te explico qué es lo que hace. Generalmente, él es el kamikaze o es un imán de bala. Puede ser un imán de bala. Es como buen tanque, pero es buen tanque por esa capacidad, pero no porque aguante. Armo buenas tácticas, después no las cumplo. Claro, también, porque se pasa leyendo los textitos, que se ve el Monfus, la montaña. La montaña. ¿Y ustedes más o menos cuántas horas juegan? ¿O por semana, por día? Juego o... cuando puedo. Bien. Yo cuando puedo, nosotros tenemos una ley adentro del escuadrón que para pertenecer siempre tenés que hacer 10.000 puntos. Vos por una partida común, ponele en el avión más grande, podés hacer en una partida 600 puntos. Una partida dura 6 minutos. 10 partidas. Claro. 10 partidas con un T9, te tenés los 10.000. Por eso te digo que lo que más importa a nosotros es que ellos sean activos. Que sean activos, claro, que no se queden ahí y después ya está, me voy, me fui a otro juego y. Claro, eso también está bueno porque por ahí no es que tienen que jugar una cierta cantidad de horas semanales, o sea, lo pueden distribuir. O tiene un horario de encuentro. A la hora se conectan, sino que para prepararse, me imagino que sí, tiene un horario, che, juntémoslo para. Cuando, claro, nosotros bueno, si estamos compitiendo, sí, nosotros claro. Decimos, che, mañana a las 6, pum, me meto, yo puedo, y se van metiendo y nos metemos y empezamos a practicar. Pero lo bueno es que las partidas son tan cortitas que tampoco. Que te permite hacer cualquier cosa. Bien, fuera de este juego, algún otro juego estás jugando, te estás dedicando casi todo. A esto solamente. Últimamente. Bien, laburo, he dejado todo lo que hemos jugado. Dejé el LOL, dejé el Counter. Dejar el LOL es muy fuerte. Sí. Es fuerte, me costó dejar una. Yo lo juego el LOL de que los largaron. Bien. Mi cuenta es muy. Sí, yo más rápido que conocía. Ahora volví al LOL. No, porque desgraciadamente volvió un par de veces. Hay un parche re lindo en el Dota, loco, para que vuelvan, en serio. Es preferible. Yo Aquiles no quiero volver a ese juego. Yo el Dota también lo puse en otros. Quiero. No sé, igual, ya sé que igual, pero me han dicho que, o sea, en el LOL vas a comprar y te lo combinas solo. En el otro tenías que ir a un flaquito, después ir a otro, después ir a otro. No. O sea, en realidad, una de las diferencias es que te lo tiene que traer el courier si estás en la línea, digamos, o tenés que volver al... Falta Magic nomás para que siga discutiendo el tema. Yo me acuerdo de un escarabajo que revivía a los muertos, estaba buenísimo. Sí, no, pero... Primero, bien. Muy viejo. Pero Dota muy... Sí, fue hace mucho porque... Esto era el Dota 1, me parece. Sí, fue Dota al principio. Después lo cambiaron. El último es otra cosa. Bien. Para dejar esta discusión, gracias por venir. Si estás invitado para quedarte hasta el final del programa, si querés, pinta. Tengo que irme a trabajar igual, pero. Bueno, yo creo que no conseguí. Andá, come comida, volvete más. No hay partido, gracias. Tené cuidado con esa remera, si no estás en riesgo. ¿Para cuándo es? ¿Qué fecha es este torneo? Todavía no hay fecha decisiva, pero nosotros jugamos mañana a las 6 de la tarde, hora de Argentina, 4 en Estados Unidos contra los. Bueno, así que ya saben, los pueden seguir a los chicos para enterarse de las novedades y para apoyarlos y hacerles el aguante. Ahí avisa, ahí está diciendo, yo estoy intentando volver al LOL, ese muchacho diciendo volvás. Es una muy buena recomendación. Ahí te pido, Ari, que anotes el nombre de Facebook y el Discord, pasarlo ahí. Así, o bueno, muchas gracias. Te lo paso. Y mucha suerte. Mucha suerte para que... ¿Puedo mandar un saludo? Sí. Le quiero mandar un saludo a mi novia. Dale. Cortale. No, me pidió que lo hiciera. Antes del corte voy a decir a cuál y listo, vamos al corte. Che, te lo paso por WhatsApp y... Te pasamos ahí y lo publico ahora. Así que gracias por venir, está invitado como si gana venga. Sí, obvio, si gana. Si no ganan, no. No aguantamos los perdedores. La semana que viene no puedo venir. Así que bueno, vamos a la tanda comercial y... Doris y... ¡Mozo! ¡Un mate! ¡Ah! Mucho mejor. Ya estoy listo para volver al programa. ¿Y el arco? testa del mate, yo lo estuve viendo preparar y arte fue. Bueno, venimos a otras hierbas, que básicamente es la sección que hacemos cuando no sabemos qué meter. No, pero ahora sí tenemos de qué hablar, que es lo importante. No, mucho. No, es una sección, ¿viste? Porque no es una discusión, cosa. Es una más información de todos armados. ¿Cómo acá lo vamos a estructurar? Así que de paso. En esta semana es el Black Friday, el verdadero, no la mentira que saca, ese soy yo, perdón. Idiota, sí. Así que el Black Friday es una celebración que empezó en Estados Unidos. Acá la copian mal porque acá lo que hacen es aumentar los precios. Bueno, antes. No importa eso, vamos al punto. Para, bueno, la idea del Black Friday es liquidar lo que haya. Se ha trasladado al contexto digital. Perdón, ¿lo explicaste el Black Friday? Justamente, bien. El Black Friday inició para liquidar el stock para cuando viene el stock nuevo, claro, de Navidad. Y todo esto se trasladó a un montón de tiendas, incluso las digitales que no tienen stock. Claro. Entonces lo hace para a veces llevar fama a un juego, darle cierta relevancia. Por ejemplo, ahora que está en oferta está el Fallout 76. Entonces, sí, porque no está rancio. Claro. Entonces, acá van a ver en Steam, en GOG, no sé si hay, sí creo que hay un par. Humble Bundle tenía un par de ofertas y algunas tiendas de consolas. No sé si PlayStation tiene. PlayStation tiene. En realidad PlayStation. Mucho ya, PlayStation loco, es la muerte, chico. Es como comprar. Es como suicidarte así, ¿viste? Mira, en Argentina sí. Es que no tiene, sí, página argentina. ¿Y qué sale? ¿Dos lucas cuatro? No, sí, espera, si hay página argentina, yo tengo cuenta de Argentina. En realidad no tiene los transformados a pesos argentinos. Ah, no los tiene transformados a pesos. ¿Es euro o en dólares? O sea que es una falsa página argentina. Ahí está. Es como decirte, acá está mi dolaruco, así. Y no diga que no se puede, porque Blizzard lo hace y lo hace también Steam. Lo hizo hasta Nintendo. Sí, Nintendo. No, Nintendo lo hizo. LOL lo está haciendo justamente con los RP. Y Nintendo tiene tres ofertas. Imagínate. Tengo ofertas. Tres ofertas. Bueno, avisemos que a los que no saben, porque a las dos personas que saben, Nintendo oficialmente está en Argentina y hay una tienda digital argentina. Con pesos argentinos. Con pesos argentinos. De hecho, le hicimos una nota en la Argentina Game Show, la pueden ver en el YouTube de Gamer Combate. No importa, yo le voy a dar promoción igual. Bien. Donde nos hablaron del lanzamiento, un poco del plan que tenían para Argentina y demás. Entonces, con toda esta fiesta que hay de ofertas, que avisamos que el juego que estamos sorteando está a 50 pesos ahora por oferta, pero bueno, se lo pueden llevar gratis. Claro, porque 50 pesos, con esos 50 pesos van y se compran una birra, claro, algo para tomar y juegan al juego que está buenísimo. Así que vamos a discutir, qué sé yo, el juego que está en Steam, o más que nada Steam, porque es la plataforma más conocida y famosa. Y Gustavo va a hablar un poco de las de consola. En Origin también hay. En Origin también hay, pero no trajimos, no sé. Pero el problema, el problema de Origin es que también es en dólares. Ah, bien, pero hacen ofertas, pero tienen ofertas. Son más accesibles. Igualmente, en FIFA está más barato en Origin que comprarlo afuera. Igualmente, hay una ventaja que, por ejemplo, si se consiguen el EA Access o tienen como una cuenta con Xbox, directamente tienen como un beneficio ahí directamente para usar los juegos. Sí. Y ya después les voy a contar en el siguiente bloque un pequeño truquito para aquellos que tienen Xbox también. Legal. Legal. Bien. Todos los trucos son legales. Vos sabés que recién yo estaba pasando por Garbarino y vi algo que decía de oferta. Lo que diga Martín Bucer no representa nada. No representa nada de nuestro nombre. Y decía, en ese lugar donde se compran cosas electrónicas, decía que a 30 mil pesos estaba en oferta la Play 4. Ay, por Dios. No. Por el Black Friday, que te ahorraba 5 mil pesos. Estamos decía, 35 mil. Qué gran ahorro. Igual, perdón, pero era la prueba, ¿no es cierto? No tengo idea. Debe ser. Nos decía PS4. Porque estaba más barato la Xbox One X, a 21 estaba la semana pasada. Y la suya está vendiendo a 22 mil, 23 mil. No, eso es choreo. No, yo cuando di eso digo, está el precio en patacones. Claro. Sí. Y pues, ahora desentierro los lecopos que tengo en el patio. No, además es muy gracioso porque también los juegos de físico, las tiendas digitales de acá no lo hacen. PlayStation a mí me ha pasado de juegos que están afuera, $5 sin oferta. Sí. Acá me lo están vendiendo con oferta, 20. Sí. No, sí. Es, entiendo que hay un impuesto, entiendo todo eso, pero el impuesto, aún sumando todo eso, aún sumando un 100% de ganancia, no te da. No, sí, por eso es que mucho de lo que se están teniendo en PlayStation 4 ahora está conveniendo, por ejemplo, pasarse a Xbox forzadamente por el tema de precio. Mucho precio. Exactamente. Ya después, cuando me toque la parte de consola, les voy a decir qué diferencias hay entre consola y otra. La idea acá era anotar qué juegos para ustedes habría que aprovechar ahora de Black Friday, que tal vez tenga oferta ahora, que ustedes le digan, cómprenlo porque está buenísimo. Origins, el chacho. Bueno, si querés empezar yo le tengo ganas a las como retomar Assassin's Creed. Estaba el Assassin's Creed Origins a 700, 800 pesos. Ahí te confirmo, chacho. Una cosa así, de 1300 que salía. De hecho, el Odyssey también está de oferta, a menos creo que sale 900 pesos. 803 pesos está el Odyssey y 479,60 el Origins. ¡Ay, está muy barato! ¿Cuánto? 479. 479 el DLC. Igual quería decir un truco. Hay también una cuestión por ahí con Steam. Muchos de los juegos, cuando por ahí buscan, sobre todo juegos como puede ser Assassin's Creed, o pueden ser otros juegos que tengan Season Pass y demás, fíjense cuando se meten abajo en Steam, por ejemplo, si ahí estás buscando las Assassin's Creed Origins, abajo dice todos los otros packs de juegos que lo incluyen. A mí me pasó, no en esta serie, en la anterior, yo quería comprar el BioShock Infinity, que si bien lo jugué un poquito, nunca lo terminé, lo voy a comprar. Me salía más barato comprar la colección, esto es el 1, el 2 con el DLC, el 3 con todos los DLC y un par de cuestiones, que comprarlo al 3 solo. Entonces, fíjense, por ejemplo, yo me gasté 140 pesos más el IVA, 20%, en comprar los 3 BioShock con todos los DLC entero, cuando si te comprabas uno solo te salía 120. ¿Me entendés? Bien. Claro. Entonces, siempre está bueno eso, que vean qué es lo que hay. A veces hay combos, claro. Claro, hay combos. También, por ejemplo, estaba, y por ahí le interesa a gente como el pelado, pero estaba recontrarregaladísimo el Black Desert. El Black Desert está a 30 pesos. Que igual quiero recordar a la gente, me ha pasado que la gente de trabajo que compra juegos y a veces desconocen, que no necesariamente necesitan tener tarjeta de crédito, pueden comprar por Rappi Pago. Actualmente en Steam. En Steam, no, ojo, también puedes comprar, si tenés tarjeta esas como la de Mercado Libre, que tienen Mastercard débito, o como la de Wallah, que es la que uso yo, puedes comprar. Ahora me dijeron que hay una de Rappi Pago que va a ser lo mismo. Va a ser lo mismo. Bien. Entonces con esas que puedes, es como una tarjeta, como si fuera Redbus o como si fuera una Sube, para los que están de ahí. Que es una de precarga. Vos podés, prepaga. Vos podés cargarle por cuenta bancaria a tu nombre, o si alguien te quiere pasar dinero por RappiPago o Pago Fácil. Perfecto. O pasarse por las mismas tarjetas. Entonces, podés yo he comprado por Google Play con esa tarjeta de Wallah, pero RappiPago se va a poder. Puedes comprar con la de PlayStation Store, la de Nintendo y Xbox también te permite. Exactamente. Entonces, Así que, gratuita y no hay mantenimiento con esas tarjetas. Lo bueno de todo esto, no sé si escucharon un poco los precios que estuvo diciendo Chacho, es que esto permite jugar juegos originales, que no estén pirateados, y que además, a muy bajo costo, así que recuerden que no es que es imposible jugar videojuegos que no sean pirateados. La otra vez habían hecho una comparación de que, por ejemplo, de comprar un juego original y comprar un juego trucho, por ejemplo, que ahora son mucho más CD o discos. Bueno, sí, he visto. Entonces habían hecho una comparación de que te decían, bueno, este te sale original, físico, ponele $20, y te mostraban, y esto te sale $30, y todos los juegos así afilados. Bueno, también hay una realidad que, por ejemplo, hay juegos, lo que decía el Gustavo, que es muy pesado. Por ejemplo, vengo de un problema porque me terminé Final Fantasy XV y me quedó un hueco. El miedo vacío que tiene Julio. Un hueco, claro, tengo el miedo vacío, terminé un juego, pero el miedo vacío terminó un Final Fantasy más fuerte. Bien. ¿Puedo decir que me escribiste a las 8 de la mañana? Sí, estaba haciendo la cola y todavía lo estaba procesando. Claro. Y ahora yo la procesé todos los DLC. Bueno, lo que quería decir más allá de eso es que ese juego, por ejemplo, pesa 80 GB. 80-90 GB la versión de Steam, que es la Windows Edition. Si vos querés ir a comprarlo, tenés que comprarte más o menos 8 DVDs. O sea, suponiendo que va Hay gente que. Bueno, si es que está pirateado Blu-ray, no, Blu-ray. Estamos hablando. Hay gente que conozco que va a piratear GTA V y gastan más de lo que costaría comprar una oferta por la pago. Hoy por hoy está a 400. 400 pesos está la Royal. La Royal Edition con todo. Un juego de 80 horas. Vaya de esto, ¿bien? Suponiendo que igualmente, a ver, los bajás trucho porque todo en que tenés más internet. Te ahorras el problema del dolor de cabeza que puede tener virus, un montón de cosas, que los parches y demás. Y además, si vos lo compras, te metes en la comunidad y puedes participar en la comunidad, puedes exigir a los desarrolladores si te das un problema y te responden. Bueno, yo creo que aparte lo que más importante de todo esto es que muchas veces pasa, sobre todo cuando la gente compra cosas de Ubisoft y de Bethesda y todo esto, es que vos compras una versión que generalmente la versión pirateada es una de las primeras y no se gastan en hacer un parche, craquearlo y todo lo demás. Cuando vos tenés esto directamente, tal día hay un parche, sí, son 700 mega más, pero resulta que me arreglan todos los problemas que puedo llegar a tener En el juego. En el juego, tenés multiplayer, o sea, hay un montón de beneficios para esto y realmente no es caro. A ver, yo voy con uno de mis, para mí indispensables, a 580 pesos, más IVA, tenés unos 600 y pico, tenés el Skyrim Special Edition, con todo lo que tenés. Basta, si ese juego te lo regalan cuando compras Fallout. Y lo tenés con el Fallout. Voy a utilizar una frase de acá de mi amigo. Pero está rancio eso ya. No, sigue siendo totalmente jugable. No, está rancio. Es muy jugable Skyrim, pero es un juego muy viejo. Sobre todo si no lo jugás. No me dejaron terminar igual de decir. No fuiste en la sección viejitos todavía. PC Edition más Fallout 4 GOTY con todos los DLC. Bueno, 580 pesos. Bueno, yo tengo para sumar a la sección viejitos Final Fantasy 8, 80 pesos. El X2 también está a 100 pesos. Vaya, pero vale la pesos. El X2 está rancio. El mafia 1 que está buenísimo. El líquido es espantoso. Para comprar algo rancio directamente me cruzo acá a Federito y le pregunto qué es lo que le sobra. No, primero porque qué vamos a buscar ellos como patrocinador. Por eso yo le estoy diciendo que nos regalen cosas nuevas, no rancio. No un Skyrim. Hablando de viejitos también. Sí, eso todo válido. Yo noté en mi lista Tiff, viejísimo, pero está a 29 pesos. Bueno, yo tengo 10 en la billetera de Striders. A 29 pesos también. El Strider está muy bueno. ¿Verdad, Strider? Sí, no, es bueno. Volvió en forma ficha. Sí, se acuerda. O sea que tengo un amigo que dice que el reboot de Tiff es lo peor que le ha pasado a la industria de los videojuegos. Sí, por eso quiero verlo. Por eso quiero verlo en persona, ¿qué pasó? Mira esto, GTA V con Premium Online Edition, Mega Lock, con todo un montón de cosas, está a 800 pesos. Si no la versión más base, está claro, a 500 pesos en Steam. No, aparte te da un montón de cosas. Te da mucha plata, te da la White Shark, que es la tarjeta de crédito para el multiplayer. Te da un montón de créditos para que te compres tus autos y hagas tu fiesta. La versión base son 461 pesos. Sí, igualmente es raro que Rockstar genere a veces muchas promociones. Ahora porque ya GTA V ya tiene como bastante tiempo ya en el mercado. Bien. Pero por ejemplo, lo que siempre pasa es que lo que es Rockstar nos larga una promoción y si te das una promoción te dice, bueno, tenés un descuento del 3%, 5%. Pasa esto, Rockstar te saca un Rockstar. Juego. Rockstar, igual que pasa con el tiempo, te saca un juego y acá que te saca el GTA 6 pasa tiempo. Sí, pues ahora, bueno, vamos al tema del último. El último tema tenía que ver un poco también con las ofertas del Black Friday y estoy tratando de buscarlo igual, pero acá vamos a escuchar el tema de Assassin's Creed Odyssey, el tema The Legend of the Eagle Bear. De Flight. La banda se llama The Flight, es muy bueno, es el tema principal de Assassin's Creed Origins. Odyssey. Escuchémoslo y volvemos. Thank you. con mate. Y volvemos en esta sección denominada Otras Hierbas, donde estamos tratando de recomendar a la gente. Recomendar como si fuéramos los super especialistas, pero bueno, qué sé yo, es lo que hay. Básicamente ¿qué sí. ofertas de Black Friday hay buenas? Sobre todo en este bloque vamos a hablar de consolas y Gustavo tiene como 10 pestañas abiertas sobre eso. Antes de algo que hablaba con mañana en el corte, además que está confirmado que va a seguir Bully 2, que en esta época va a generar mucho quilombo seguramente. Sí. Bully 1 ya es publicidad. Sí. Bully 1 está en oferta de Steam y pues, más que sea viejo, lo recomiendo muchísimo. Vale, está con la DLC a 94 pesos. Te quiero hacer una pregunta. Sí, bueno. El Bully 2 acá en Argentina se llamaría Bully. Listo, gracias. Sigamos con lo de las consolas. Bien. Vamos a empezar por Nintendo, que tiene 3 ofertas. Tres. Hay que empezar por algo. Claro. Antes había 0. Había 0, no existía. Y en la página de Argentina. Bien. Ojo, y en pesos. Para. Y en pesos. Para. Vamos un poco. Petro tiene la cuenta de Canadá, como porque estuvo un tiempo viviendo en Canadá, digamos, como yo. La cosa sí, es que, en Alberta, todos generan todo Alberta. Todo argentino está en Alberta. La cosa es, la Wii U no, tenía re poco. La de Canadá, de Switch y de Estados Unidos tiene muchísimas ofertas. Bien. Más en los indies. Y ahora hablo yo. Bueno, en la tienda argentina. En la tienda, perdón, en la tienda justamente argentina, lo que decíamos, puedes comprar en pesos argentinos por medios de pago, no solo argentinos. Tarjeta de crédito, sino Rappi Pago, Pago Fácil. Cabe destacar lo siguiente, por ejemplo, tenés este contenido que hice de contenido descargable que está disponible, el FIFA 19 a 959 pesos en la tienda de Nintendo Argentina. Después tenemos. Pero bueno, porque es un FIFA on the go, o sea, lo puedes jugar. Sí, ese plus, ¿no? Para mí. Pero. Donkey Kong Country Tropical Freeze a 1485 está. Y después tenemos uno que se llama Sniper Clips. Ah, es buenísimo. Cut It Out Together. O sea, que se pueden cortar entre sí para tratar de hacer un juego. Está bueno. Sí, está bueno. Que puedes jugarlo cooperativo, competitivo de A2. Es muy bueno. Está bueno. Y hasta 4. Está muy bueno. Está muy bueno. Bueno. Usa mucho la funcionalidad de la Switch y de los comandos. Todas las ofertas son hasta el 28 de noviembre. Sí, igual. No tiene lo de My Nintendo todavía acá en Argentina. Eso no existe, que usa los puntitos para cambiar. Ahí está Ted diciendo que, para participar del sorteo, que él le encantaría comprar el DLC de Breath of the Wild, pero no sé si en la tienda de Switch ya lo tienen. Bien, oferta. Lo recomendado también de la semana, que por ejemplo, tanto Xbox como PlayStation están sacando su, por decirlo así, su suscripción. Que tanto el Xbox Live Gold, por ejemplo, está a 10 pesos argentinos, no en unos 10 pesos argentinos. Y lo puede disfrutar por un mes, sí. El Blue Gold. Y el Game Pass lo puede disfrutar a 9,99, si lo puedes. Pregunta, ¿hasta cuándo es la oferta? Porque yo cobro el fin de mes. El Gold está disponible hasta el 30. Ay, la puta madre, pero yo el 30 cobro. Pero hasta el 30 inclusive. Bien. Exactamente, lo puedes comprar. Igual lo tenés Xbox. El Gold. No, pero puedo jugar, pero esa... Este es el Gold. Pero eso cuenta... Y el Game Pass está disponible hasta el 4. Ah, bien, el Game Pass sí me interesa. De enero. ¿Eso cuenta Sea of Thieves? Hasta el 4, sí. Listo. Hasta el 4 de enero. Listo. ¿Ya te convencí? Ya me convencí, eso lo veo después. Xbox Game Pass está disponible hasta el 4 de enero. También tienen que tener en cuenta que las suscripciones, que por ejemplo nosotros nombramos muchas veces el EA Access que tiene Xbox, es muy compatible, sale 300 pesos los 12 meses y tienen acceso a una sección que se llama el Vault, que directamente, por ejemplo, si no tienen ganas de comprarse el último FIFA, tienen FIFA 2018, 2017 hasta 2016, 2015 creo que tienen FIFA, si quieren, y tienen FIFA para tirar para arriba. Y todo es FIFA. Si no, puedes esperar la verdadera oferta, que cuando salga FIFA más nuevo, vuelve a estar de oferta. Pero en realidad, cuando sale el FIFA 20, te ponen el baúl el 19. Bueno, mira. Igual lo que querían, claro, lo que querían hacer igual es que vos pagaras, a partir del 20, que pagaras con un tipo de servicio. O sea, que el juego vos lo pagaras como por un año. Sí. Y el juego va a seguir siendo el mismo. A lo van a ir actualizando. Eso lo que haría es justamente bajar un poquito. Bien, hablando de suscripciones, tenemos también a PlayStation, que ha rebajado su suscripción de 12 meses, las otras siguen igual. En 12 meses tenemos $40 en lo que es respecto acá a la región argentina. O sea que por 12 meses. Que si se suscriben a PlayStation Plus, además de jugar online, tiene juegos gratis todos los meses. Exactamente. Tiene juegos gratis que se desquedan. Hasta marzo. Esto es una creación que muchas veces cuando le he preguntado, de hecho, uno de trabajo me preguntó: ustedes pagan un año. El año que tienen ustedes los juegos se les asimilan a su cuenta, no hace falta que los bajen, lo tienen que nomás redimir, digamos, aceptarlos. no hace falta que lo descarguen, pero el momento que el PlayStation Plus deje de estar o dejan de pagarlo, no pueden jugar esos juegos, no pueden descargarlos de nuevo. Si lo tienes descargado, que no sé si te activa o no. En realidad se te activa, se te activa un candado, nada. Claro. Ahora, vos volvés a pagar de nuevo la suscripción porque pasó un año, se te vuelven a activar, ya los tenés, no es que se los perdiste. Y además tenés oferta de PlayStation Plus de 80% de descuento en este DLC, en este juego, bla. Sí, igualmente lo que estábamos hablando con Julia, que últimamente no está conviniendo comprar juegos en PlayStation. Desde Argentina. Claro, bueno, no, todo el mundo puede elegir, generalmente se compra o la Play o la Xbox, ¿no? Son muy pocos los en que realidad lo que se está haciendo, por ejemplo, están vendiendo gente, conozco gente que tenía PlayStation, fanática de PlayStation 4, está vendiendo la Play porque le sale mucho más barato la tienda de Xbox, que es casi muy parecido a lo que está pasando, los precios de Steam con Xbox, así que es como que está conviniendo. Sí, se avivaron y Sony a ver qué cuando se aviva. Más la suscripción del Pass, del Game Pass, que podés jugar a más de 150 juegos que ya te los dan directamente, o sea, se está basando mucho en suscripciones Xbox y te lo está dando así como diciendo, bueno, dame 1,000 pesos hoy día y puedes jugar a más de 300 juegos. Microsoft está entendiendo lo que hace Steam y la PC. PlayStation tendría que darse cuenta y Nintendo está tratando de entender cómo funciona Internet todavía. Claro, básicamente. Está descubriendo la rueda. Igual, para de joda, fíjense si tienen en cuenta, hay muchas ofertas de Nintendo de Switch, no de Wii U, olvídense. De Switch en el Canadá y Estados Unidos y Europa. En el store de Argentina. Obvio, en el store pasa lo mismo con Sony. El store de Argentina es un 20% más caro que el store de Estados Unidos. Igualmente. Por eso yo vivo en un McDonald's. Claro. Aún igual, el de Estados Unidos es un de Hopeless, que tiene la Play 4. Aún así, los que generalmente Nintendo no baja, es muy raro que baja, o baja un 20% o usan los puntitos de My Nintendo. Sí. Los juegos que son, digamos, exclusivos de ellos. Lo demás sí te los baja. Bien, te digo dos ofertas que nos impresionaron recién con Julian. Que estábamos hablando del Darksider 3. Que por ejemplo, hay una edición especial que se llama Blades and Wit y que en Xbox se encuentra como reserva a un 10% de descuento a 674 pesos con 10 centavos más el impuesto que se le va a agregar, que no es mucho, que es el 21%. Exactamente. Se te da casi 800, digamos. Pero nosotros, fijándonos recién, descubrimos que en la tienda de PlayStation está a $107. $108. Así que son 4.000 pesos. ¡Guau! ¡Dios mío! Eso es la diferencia entre tienda y tienda. Es un juegazo largo y todo, pero... Pero Nintendo ni siquiera te hace eso. Misma versión. ¿Qué pasa, boludo? Así que yo creo que hicieron la tienda argentina, dejalo que diga ARG nada más y olvídate que existe. No sé, la verdad, si hay alguien que tenga PlayStation y cuenta argentina. Yo, pero no compro. No compro. Además, podés cambiar la cuenta. Ya no tienen propiedad de región, entonces lo podés hacer. Yo antes compraba. ¿Qué les pasa? Estábamos hablando porque PlayStation está en Argentina hace años, desde 2011. Sí, 2010, pero están. No, la verdad es que no conviene tener cuenta argentina. No sé si no entienden, no les importa, no sé. Te conviene esperar solamente lo del PlayStation Plus y comprarte ahora que está más barato la suscripción y largar todo el año así, porque si no te convendría. Igual ya me convenciste con el Game Pass, yo diciembre el Sea of Thieves a morir. Sí, bien, y ahora seguimos de ofertas. Tenemos ofertas que, por ejemplo, en todas las stores, tanto en Xbox como PlayStation, tenemos estas ofertas que son, por ejemplo, lo que no se encuentra en Steam, Red Dead Redemption 2, que está de pero oferta. Se encuentra en YouTube, papá. Ah, bueno. Me encanta, puedes jugar con el mouse moviendo la rodilla. Sí, porque más o menos lo mismo. Dale. Para agrandar o bien. Pueden fingir que estás jugando. Puedo meterme en Twitch y decirle que quiero ver. Bien, está a 1,709 en la tienda de Xbox. Vamos a hablar de Xbox porque es lo más barato que hay. Es la edición especial que obviamente viene con sus cuestiones de multiplayer y regalitos. Exactamente. Sí. También tenemos lo que quiere Chacho, que prácticamente está más barato que en Steam. Assassin's Creed Odyssey, que está a 1,349. Y lo podemos encontrar. Y la edición Ultimate, que viene con todos los DLC, que todavía les queda un año de DLC. Y en Steam está a 1,439. O sea que está haciendo como una gran diferencia Xbox en este momento. Bien. No es que sea fanático ni nada por eso, pero es por un tema de precios que también me estoy guiando y conviene. Uno de mis recomendados, que ustedes me bardean, no me importa, es Civilization 5, que está en 6 ya. Pero no, quiero jugar con el 5. El 6 también está. Está en oferta de DLC. Sí. El 5, con todos los DLC, que es juegazo esa, yo ganó premio, está a 15 pesos. O sea, te compras. Uy, te voy a decir la verdad. Alto bis. Buscando. Un día y vuelta de micro. No, un viaje. Un viaje. Un viaje de micro. Si conseguís muy barato, son 3 tortitas. Son 3 tortitas. 3. Es decir, y lo podés pagar rapipago, 15 pesos. O así sea, te va a mirar la cara. Ni una empanada te sale eso. O sea, mira, y en PlayStation, Assassin's Creed Odyssey, la Ultimate Edition, hasta $93. No sé si conviene. A ver, pero lo único que conviene acá de PlayStation, que lo vi muy barato, es el Spider-Man Standard Edition, que lo vi a $48. Que se asimila mucho a lo que puede ser una versión física que se puede conseguir hoy en día en cualquier... ¿Son 1.400 pesos? Sí, conviene bastante, más o menos. Conviene bastante si quieren usar el Spider-Man, lo pueden. Y estaba viendo también la promoción del God of War, que estaban creo que en $23 más o menos. Que muy barato. Muy barato. Así que, por ejemplo, lo que son afines a PlayStation, o sea, sus exclusivos, conviene más conseguirlos por la tienda. Porque virtual. Son exclusivos, no los pueden conseguir por otro lado. Pero al menos están baratos. Bueno, Witcher 3, que seguramente estaba más barato en GOG, porque siempre lo ponen siempre está un poquito más barato, sí. Está a $239. Y Magic está jugando en Dota. Es más, de hecho está con todos los DLC y el segundo, el primero está bueno, pero el segundo tiene como... Son unas 40 horas más de juego. Es increíble el segundo DLC. ¿Sí? Está a 26.39 God of War en PlayStation, así que está conviniendo con está bien. Está más barato. O sea que no es todo caro en la tienda de PlayStation. Así que, bueno, mañana. No Man's Sky también está a 324 pesos que... por la duda. Pero está completo ese. Sí, está completo. ¿Está completo? No sé, estoy preguntando. La primera vez que estaba no estaba completo. Era como un demo. No, ya es otro juego. A partir de julio es otro juego. Bueno. Está buenísimo, mucha gente lo recomienda y lo están nominando, pues, lo hablamos el programa pasado. Yo estoy esperando que salga el Play Anywhere. Acá está 449. Pero no tiene crossplay. Xbox One. ¿Tiene crossplay? Estoy esperando que tenga crossplay. No, espera. ¿Pero está anunciado que va a tener crossplay o no sabes? Si tiene crossplay, yo me lo compro y juego con ustedes. Bueno, yo lo compré en diciembre. Fíjate. También es que está barato el Cuphead. Está a 227 pesos en la tienda de Xbox. Que lo pueden conseguir. Es un jueguito lindo para jugar de a dos. Bastante para... Cuadrado New Vegas en GO que está a $5. Y el Sea of Thieves, que te interesa a vos en Xbox, está 950 pesos. Sí, pero voy a comprar el Game Pass y voy a jugarlo a ver si me gusta. 950. Si me gusta, claro, no es Game Pass, 10. No, claro, los pruebo y veo si me gusta y lo compro. Bueno. Pero no va a estar la oferta ya. No sé. Con lo que tengo que jugar de acá que termine Skyrim. Nunca. Sí, lo voy a terminar. Ustedes dicen eso. Así que bueno, vamos. Recuerden, estos son los últimos minutos que tienen para el sorteo. Vamos a la última tanda. Y volvemos con los ganadores y un par de comentarios que sí, se gustaban. Sí, un comentarito que me quedó colgado, después se los digo. Dale. Para ti, Lisa. Es de mi amiga europea. Gamer Combate. Querida Lisa, al escribir esto estoy triste. Nuestro presidente ha sido derrocado y... reemplazado por el benévolo general... Jaffi. Todos amamos a Jaffi. Y a su glorioso régimen. Con amor, niñita. Y bueno, volvemos terminando un poquito de lo que estábamos hablando, escuchando parte del OST que vamos a terminar de escuchar después de Final Fantasy XV, la segunda parte. Yo tengo un par de ofertas que por ahí quedaron afuera porque es en otra tienda, es en la tienda de Blizzard, donde también pueden comprar en pesos argentinos por rapipago y pago fácil, donde mágicamente pueden encontrar cosas como el Overwatch, así le digo yo, es el Overwatch, a 550, la expansión del WoW, la última, a 639, o si quieren empezar desde el principio, todos los juegos del WoW con la última expansión y un mes de juego gratis a 745 pesos. Ojo, es como que estás recomendando merca. Sí, bueno, pero por ejemplo, hay cosas como re locas que la verdad que yo no condono que lo digan. Pero por ejemplo, está la edición digital deluxe super recontra remil zarpada del Call of Duty Black Ops 4 palitos, porque no es ni un número romano, sí. Call of Duty Black Ops 4. Sí. Que la bajaron de 4.300 pesos a 3.869. No. Y bueno, pesa para eso. Pero también hay otras ofertas recopadas, como por ejemplo, estábamos viendo el Diablo 2, sale 150 pesos. Te tiro un dato de eso, del Call of Duty, el Call of Duty 4. El Call of Duty. Pasó lo siguiente, estaba en Xbox en una precompra, como salía 1.500 pesos la precompra, qué sé yo, empezaron a darle de baja todas las cuentas, porque estaba muy barato en la tienda de Xbox, entonces directamente decidieron, desde Activision, que no, el juego no va a estar disponible hasta que no se normalice la situación económica. Bueno, hay un montón de ofertas, incluso una de las ofertas muy buenas, cuando pones Black Friday, te sale juega Hearthstone gratis. Siempre puedes jugar gratis. Sí, gratis. No, pero el Overwatch lo pueden probar hasta el 28, 26, no recuerdo, gratis también para decir. Un recomendado que quiero dar yo, que está en Steam ahora que lo estamos charlando en el corte, a 50% de menos descuento, a 324 pesos Nier Automata. Sí, es recomendado. Recomendadísimo. A mí nunca me enganchó, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Por el arte. No, obvio que no, pero por eso, pero nunca, a ver, a mí personalmente nunca me atrajo, a personas que me gustan los RPG y me gustan los juegos de acción. Es que no está. Es que en realidad el arte está muy relacionado está a lo bien, que va a pasar, con lo que te marcas. Y gráficamente Nier nunca fue, el anterior tampoco, nunca fue su fuerte. No es colorido porque justamente claro. No quiere transmitir. Aparte, no necesitas tanto color para ver. No, pero está buenísimo. Fuera de eso. Antes que diga el sorteo, para 75 pesos, yo me estoy tentando el juego, obviamente. 75 pesos el remaster de StarCraft 1. Está bastante barato con todo lo nuevo, con los cambios de gráficos. ¿En dónde? En Blizzard. Todo un precio argentino está. Y recuerden que Steam, lo que pasa es que, igual que otras tiendas no lo hacen tanto así, Steam tienen la equivalencia del dólar a 14 y 15 pesos. A 27. 27 tiene. Subir. En su momento tiene 14. Bueno, pero no está a 36. Claro. Está más barato. Bien. ¿Dato de color? Por ejemplo, me pasó esta semana que en el Xbox Live Gold tenemos, por ejemplo, en la tienda de Estados Unidos o en la tienda de cualquier otro país, salvo acá, está, por ejemplo, te dan el Dante Inferno. Sí. Y, por ejemplo, aparece el Black en la tienda de esos países. Acá no están, preferentemente por un bloqueo regional, porque, bueno, hay ciertas normativas que se rigen justo en el país. Impuestos. ¿Y qué sucede? Hay un pequeño truquito, por ejemplo, vos si tenés una suscripción EA Access o Live Gold, vos por ejemplo solamente cambias el... No es como pasarte la cuenta a Estados Unidos, la no. Región, cambiar la región solamente desde la consola y directamente podés acceder a la descarga de el Black, que es un juego viejísimo. Pero que está hace buenísimo. La que hace el la, juego viejo. Que hace la retrocompatibilidad con la primera Xbox, que es, eso es uno de importante. Y también con el Dante Inferno, que lo podés descargar totalmente gratis y podés jugarlo. Después volver a la misma región y los tenés en tu lugar de juegos y podés jugarlos. Muy, muy, muy buen truco. Ahí Gerardo Gaya nos está ayudando. En realidad, tienen hasta el 29 para jugar gratis al Overwatch. Si les gusta, está barato. Que en Discord estuvimos jugando eso porque, bueno, Safi no lo vamos a comprar porque no es nuestro juego, pero si está gratis, lo jugamos. Sí, no me invitaron porque yo estaba jugando al Battlefield. Sí, porque son, tiene Battlefield. Bien, vamos al sorteo. ¿Dónde tenés los tambores y esa cosa teatral que hacemos? El ganador es Juan Benítez del Hacha. No sé si el apellido del Hacha. No, es del Hacha. Claro. De la hacha. From the axe. Uy, ya me voy. Te falta la. Cuestión es que ganó el juego. Ganó, ahí lo etiquetamos. Comunicate. El juego de abogados de Paloma. Mandando un mensaje, te lo. Mandando un mensaje, me hicieron. Se puso nervioso. Chacho, está que nos manda un mensaje, tiene dos días para reclamarlo. Si no, bueno, pasa el segundo, que es Avisaí. Avisaí va a ir a apuñalarlo, seguramente. Y se gana este juego, le mandamos el código, lo cambia por Steam. Gracias a la gente de Jadilla. Mañana otra casa. De nada, tienes que decir. Gracias por dejarme venir. Gracias por dejarme venir, Monfu. Y gracias a Raz que me dijo que viniera. Claro, qué grande Raz, te queremos. Bien, así que lo dejamos con esto ST, con este temazo que lo tengo que reaprender en piano todavía. ¿Qué está pasando? Fantástica. Pero me parece que lo que está pasando en realidad se llama Fantástica. Que es un cortecito que es para una parte en particular del juego. Bien. Pero bueno, está muy movido en realidad todo. La parte que nos toca hoy son todos temas de batalla y un par es de. Es un emotivo, digamos. No, está bueno. ¿Qué pasa exactamente? Así que bueno, le dejamos con este generador ST. Recuerden nuestras redes sociales, a la gente nueva, que hubo varios que le pusieron me gusta a la página esta semana. Recuerden www.gamer.com. La duda, ¿viste? Porque te dicen. .com. A vos te lo dicen seguido, ¿no? ¿Qué te dicen? Me dice que el gamer combate, con un bate de. Ah, combate o de pelear o combate de un bate de béisbol. De pelear. Ah. Ahí están las reviews que hace Petro, ahí están también subimos los programas, que también nos pueden seguir por iVoox, les sale la notificación de que cuando subimos el programa, que lo hace Jaffi. Y pueden seguirnos también las canales de YouTube, de Discord, que ahí los pusimos más arriba. Pusimos el canal de Discord, que yo esta noche no sé si vamos jugando un Overwatch o. Es probable. ¿Qué onda? Así que bueno. Ahí nos pueden encontrar. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos. Gracias, Mariano, por venir. Estás invitado también por venir si querés. Obviamente. Te recomiendo, por favor. Esta vez nos morimos de hambre. Sí. Pero ni mate. Nada. El mate es culpa de Café. Yo estaba pensando que la próxima, con el calor que hace, podríamos tomar tereré. Pero es que yo traje un poquito de juguito de pomelo para hacer un tereré. Sí, qué bien. Estuvo re buena. Bueno, hagamos una cosa. Yo traigo el tereré, vos traes el pan dulce y armamos una cuestión. Yo traigo el mantecoy. Dale. No lo puedo comer. Bueno, lo dejamos con el ST. Muchas gracias, gente. Todos los sábados, 19 horas. Gracias. Chao, chao. Hasta luego. We'll be right back.